bienvenidos al repaso de la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol para los grupos 1, 2 y 3. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos a un nuevo episodio del Fútbol Grupo 1 arrancó hace rato, el jueves, con el triunfo de Atlético Tucumán 2-0 contra un Racing en crisis y lleno de pibes. El Decano es el único equipo con puntaje ideal y con el triunfo ya se aseguró un lugar en la zona campeonato. Analiza el triunfo del equipo tucumano Lucas Melano, el autor del primer gol del partido. En el momento justo creo que el Laucha ataja el penal y después ahí rápidamente nosotros nos ponemos en ventaja. Y creo que de ahí en adelante empezamos a jugar un poco más, tuvimos mala pelota, no nos desesperamos, cuidamos bien el arco nuestro y bueno, después llegó el segundo y ya pudimos tener mala pelota todo y manejamos mal el partido. El otro partido del grupo 1 fue el que inició el viernes. En Sarandí, Arsenal recibió a un Unión con mucho suplente de cara al partido del martes contra Bahía por Copa Sudamericana. Pero el equipo del Vasco Asconzábal no se achicó, fue de menos a más y terminó llevándose a Santa Fe los 3 puntos a partir del 3-2 final. Lo analiza uno de los delanteros del Tatengue, Mauro Luna Diale. La verdad que fue un partido muy luchado, que supimos dar la cara en el momento indicado, así que por eso creo que somos justo ganadores. El grupo 2 ya tiene un clasificado a la zona campeonato y es Colón de Santa Fe, que en la tarde del sábado le ganó a Defensa y Justicia por 2-0 en un partido que no fue sencillo para el sabalero. Analiza el momento de Colón su figura, el pulga Luis Miguel Rodríguez. Un primer tiempo muy pesado para los dos y el segundo tiempo creo que se dio un partido donde Defensa maneja muy bien la pelota, pero bueno, sobre el final tuvimos la situación de Facu Faría y liquidamos el partido. Creo que el equipo está sólido, está muy bien, así que nada, estamos consiguiendo el resultado, que es lo más importante. El otro partido del grupo 2 fue el que enfrentó a Independiente y a Central Córdoba en el Libertadores de América. El rojo guardó mucho titular pensando en la Copa Sudamericana y el ferroviario metió todo lo que tenía en cancha. Pero ninguno jugó bien y el cierre del partido nos dejó un 0-0 para el olvido. Analiza el momento del equipo de Avellaneda, su volante, el Tucu Pablo Hernández. Yo creo que nosotros vamos partido a partido, es importante convencerse así, no enfocar en una sola cosa y la otra no dar importancia, eso no nos sirve como institución, no nos sirve como jugador, así que creo que toda la competencia que debamos cumplirla la debemos hacer al 100. Por el grupo 3, Banfield recibió a River en el sur del Gran Buenos Aires con la idea de sostener la buena racha de triunfos consecutivos. Pero el taladro erró un penal, perdió a sus dos baluartes principales, Cuero en ataque y Arboleda en el arco, y el Millo de a poco fue mostrando los dientes hasta morder, primero por Nacho Fernández y luego por el paraguayo Rojas. 2-0 y punta compartida para el local y los de Marcelo Gallardo. A veces estos partidos para nosotros suelen ser incómodos y los jugamos con la presencia necesaria y bueno, nos sostuvimos hasta el final, ¿no? Creo que eso es lo importante y bueno, mejor si nos vamos con una victoria en un partido muy duro. El segundo partido del grupo 3 se juega hoy a las 7 de la tarde. Godoy Cruz recibe en Mendoza a Rosario Central. En el primer tiempo suena tema nuevo, de disco nuevo, de gente grande que la sigue rockeando. AC/DC haciendo Realize. Después del entretiempo, repasamos el resto de los grupos de la cuarta fecha de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, acá, en el Fútbol G. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.